Bueno, la primera pregunta de esta conferencia de prensa, ya pasó el primer juego final, es para el técnico Rubén Mañano. Rubén, un comienzo difícil, los primeros 10 minutos fueron muy complicados para el conjunto y después otra vez al zapa de la defensa para llevarse este juego tan cerrado. Hola, muy buenas noches. Primero, yo dije que iba a ser fácil. Segundo, creo que nosotros hicimos un buen trabajo en el segundo tiempo. No estábamos acostumbrados a que en nuestra casa nos metieron tantos puntos, tengo 41 puntos. Pudimos ajustar algunas cosas, por favor, tuvimos vuelta el juego y manejar hasta el final, a pesar de que al minuto se pusieron a 2 puntos y todo eso, pudimos manejar la situación, ¿no? La pregunta es para el técnico visitante, Sergio Hernández. Sergio, ¿qué fue lo que cambió en el planteo que hiciste de los primeros 20, donde estuvieron mejor parados, a lo que fue el trabajo en defensa, lo que presentó usted a Atenas? Sobre todo en el último cuarto, donde prácticamente se doblaron o triplicaron marca a González y ahí creo que en algún momento, en algún pasaje, se quedaron sin paredes. Bueno, nosotros no cambiamos nada, ni cambiamos por ello. Jugaron una defensa asfixiante, cortando todos los circuitos de juego que tenemos nosotros, y nos obligaron a tener que jugar mucho uno contra uno, de dibujar los roles, de tener que tomar tiros que no son nuestros. Hubo un momento que no teníamos mucho control del tiempo, tirando algunos tiros pensando que se terminaba la posesión por esa presión defensiva que sufrían. Bueno, gran mérito defensivo. Nosotros terminamos una serie hace muy poquitas horas, muy desgastante también contra otro equipo que defiende muy duro, y la verdad pudimos hacer un solo entrenamiento para este juego, y para jugar contra Atenas hay que entrenar un poquito más. No hay mucho tiempo, pero bueno, supongo que usaremos los partidos como entrenamiento, ¿no? Atenas juega una defensa por ahí un poquito diferente a los demás. Hay pocos equipos que se animan a jugar en línea de pase y la presión de nosotros, porque ofrecen mucho espacio en la pintura y nosotros tenemos mucho peso. Entonces estamos acostumbrados a jugar contra otro tipo de defensa. Así que, nada, ganó el que ejecutó mejor en el momento clave y nada más. Me parece que el partido igual era para los dos, incluso Cuatenas estaba mucho mejor. Si nosotros no rompemos la regla defensiva que le permite a Canté terminar con un full y doble, que después viene un rebote ofensivo, después una pelota que le pega a Jackson en el pie con una gran defensa de Juanpi, varias cosas se dieron para que el partido fuera así, pero estuvimos muy cerquita de ir a atacar con 1 minuto final, 2 puntos abajo, y a lo mejor la historia era diferente. Pero igual ganó el que hizo mejor las cosas. Para Rubén, a la última parte del partido, ¿quién fue para vos el jugador clave en tu equipo? Y para Juan Pablo, bueno, ¿cómo lo recibió la despedida en este primer partido? Con todo el significado de cambiar de estadio, tanta gente, si era una presión, cambiar la localía, bueno, muchas cosas, ¿no? O sea, el tema de acuerdo del jugador clave para vos en la segunda parte de Rubén. De tu equipo, ¿no? Obvio. Generalmente no me gusta puntualizar un jugador. Creo que el triunfo del equipo, un despliegue y una solidaridad muy importante, todo el equipo. Si bien se puede notar a priori situaciones bien claras, como la defensa de Juan Piso Jackson, que para mí fue vital, pero no nos podemos olvidar un montón de otros hechos, de los rebotes de un ataque de Kanté, que en un momento se transformó en un león cerca de la pintura, en el juego interior y en el juego de Leo Gutiérrez. Bueno, yo te digo, creo que el equipo fue el que un poco puso con el primer triunfo en casa, ¿no? No. Y la otra para. Bueno, buenas noches. La verdad es que se había hablado mucho sobre este cambio de estadio. Nosotros, bueno, venimos por un partido y hoy fue muy emocionante. Sabíamos por ahí antes de que bueno, no iba a encontrar un partido lleno, pero nunca te imaginas algo así. Obviamente tenemos confianza en la gente que nos apoyó todo el año y hoy le una muestra más de que, bueno, que disfrute de Atenas y obviamente contento porque le podemos dar una victoria. Bueno, acá. ¿Cómo no? Dijiste que te preocupaban los 41 puntos del primer tiempo. ¿Podrías especificar qué cosas te preocupaban en tu equipo con el respecto al vestuario? no lo he visto a Tena en todo el año, pero me da la sensación de que no muchas veces le corrieron tanto el contraataque. Porque todas las guardias muy claras, 10 puntos en los primeros 6-7 minutos de Johnson con 4 rebotes en ataque, y después casi le dieron ese punto de contraataque con solamente 2 pérdidas del equipo. Quiere decir que ante un tiro fatal, más allá que sea una buena determinación tomada, nos quedamos mirando el resultado del tiro y no trabajamos en nuestro equilibrio defensivo. Esas dos variables creo que las ajustamos bastante bien en el segundo tiempo. Y eso, no tomaron tanto rebotes en ataque, ni nos corrieron tanto. Creo que eran las dos variables que teníamos que ajustar. Todo lo demás estaba bien. Para Carlos Rodríguez, como darse tanto, ¿qué cosas se te hicieron difíciles hoy para armar el equipo? ¿Qué cosas veías vos de la respuesta de tus compañeros y el equipo y el armado? No, bueno, primero buenas noches, creo que hicimos un buen primer tiempo, donde fuimos inteligentes, movimos el balón bien para encontrar un buen tiro, movimos el contragolpe, y un poco la defensa de Atenas en el segundo tiempo no nos dejó jugar tranquilos. Empezamos a jugar con el Sergio uno contra uno, no teníamos espacios, ellos fueron a presionar toda la cancha, bueno, nos han complicado con eso, pero bueno, creo que el partido lo ganó bien Atenas, por su buen segundo tiempo, pero estaba para cualquiera de los dos. Si hubiese no sido un poquito más inteligente, perdimos muchas pelotas sobre el final, que nos podría llevar al triunfo. Sergio, ¿a qué se refiere usted cuando dice que Atenas defiende distinto a otros equipos? Lo dije recién en la respuesta. Bueno, antes de decir que defiende distinto, después. Que pocos equipos se animan a defender a nosotros presión y línea de pase permanentemente, porque tenemos muy buenos jugadores uno contra uno, tanto en el perímetro como fundamentalmente en la pintura, y eso es muy lindo en la teoría, pero muy difícil de realizar lo que hace Tenis. Tener permanentemente presión sobre la bola, permanentemente la línea de pase, no permitirte jugar un pick and roll siempre. Vamos a hablar técnicamente, porque si no se va a hacer difícil. Si vos jugás un pick and roll contra otro equipo, encontrás o al hombre libre que juega el rol al canasto, o al hombre con la bola para un tiro o una penetración, o ya eso cada vez es más difícil. Yo diría que contra un equipo de profesional de la liga nuestra no lo encontrás contra ninguno. La liga nuestra es brillante prácticamente hablando, parece una liga muy buena, así que, porque no quiero que los demás equipos se vean como que no defienden, pero generalmente lo que utilizas es el puente, ¿no? Es el jugador que haga el nexo, porque supuestamente si vos estás sobremarcando un área, estás tirándote a ayudar en otra área y te permite jugar ese puente, ese pase extra, ese high-low que puedes hacer, y Atenas no te lo permite. Sufre otras situaciones, Atenas, como todo equipo tiene su defecto, o sea, a veces tu propio filo con el que vos cortás termina cortándote a vos, si no sería el invicto en el mundo, pero tiene una defensa que no la practican los demás equipos, es así. Y ha sido su sello, y ha sido, supongo yo, eso junto con la calidad de sus jugadores, que está fuera de discusión, lo que lo llevó a la final. Así que, no. Es puro exclusivamente técnico-táctica mi referencia a la diferencia de defensa de Atenas con el resto. Gracias.